sorpresa. Eloy Fly Rex, el manicomio musical. Y ya tú sabes quién yo soy. Blackbird Entertainment, Smooth Fresh Music, el nuevo nerd del género. Bienvenida a mi espacio, yo te haré volar. Entre tantas y tanta, tú eres única. Venida de llevar por mi música, transportarte en mi nave futurística. Mi fantasía era que tuviera el privilegio de tu cuerpo. Soy capaz de cruzarme el universo y sentir la música que llevo dentro. Con tal de resolver el misterio de que si me tomaste en serio. Revélame el secreto. Bienvenidos al remix. Te llevará a mi galaxia y al final me vas a dar la gracia por a ti salvarte de una desgracia. Tranquila, que a ti te voy a llevar hacia otro nivel porque te tengo un vicio. Si quieres, yo me ofrezco porque todo se puede. Te voy a decir lo que este nene quiere. Llevarte a ver, darte un paseíto en el BM. Que el fuego de la pasión nos queme. Bebé, vamos en frío, con los caminaves. Escucha mi flow, tu puente salvaje. Mi nombre es Paredes, escribe tatuaje. Soy escritor de mi lenguaje. Bebé, vamos en frío, con los caminaves. Escucha mi flow, tu puente salvaje. Mi nombre es Paredes, escribe tatuaje. Soy escritor de mi lenguaje. Confieso que me hace mucha falta. Hicimos un pacto y era para que no se perdiera la calma. Que me dispara con balas de salva. Dame la cura que me transforma y enseñarte a ver mi mundo de otra forma. En mi nave no tendremos reglas. Secreto. Del mundo musical comienza. Eloy, el nuevo nene del género. The Play, su excelencia. Junto a The Play y Fresh, el manicomio musical. Honduras. Remix. Junto con Eloy. Y seguimos siempre pautados. Adelantados en el futuro. Dawboy, el mago oscuro. Dawboy. Y Blackbird Entertainment. Única. Fly Rex. No lo puedo creer. Gio. Conozca mi nave. No hay gripe a nadie. Y dice, mano arriba, mano arriba, mano arriba, ey. Mano arriba, mano arriba, mano arriba, oh. Mano arriba, mano arriba, mano arriba, ey. Mano arriba, mano arriba, mano arriba, oh. Volando, oh, oh. Hacia Puerto Rico, oh, y Honduras. No vinimos a jugar. Oh, oh. Tú sabes. Esto ya es internacional. Y le daremos vuelta al mundo.